Estamos con Diego Urquiza, director de Recursos Tributarios. Diego, explícanos un poco y contanos de qué se trata esta modificación en la ordenanza que quieren realizar. Bueno, esta modificación consiste básicamente en incorporar a la ordenanza impositiva un mecanismo de actualización, digamos, para que, dado el aumento de los costos y el escenario de inflación, lo que son los ingresos municipales para poder afrontar el costo de los servicios, se puede contar con los recursos necesarios a través de una actualización, que en el caso de la tasa de la propiedad sería bimestral, y el resto de las contribuciones menores, digamos, y derechos de oficina y renta diversa, sería una actualización en el año que se daría el mes de junio y se aplicaría el segundo semestre. Para que la gente pueda entender y pasar al llano, ¿de qué se trata esta fórmula? Esta fórmula incorpora varios factores que intervienen en el costo de la prestación de servicios, ya sea contempla lo que es la mano de obra, el costo del combustible, que en este caso es el diésel para las maquinarias, y también contempla el nivel de inflación para los demás componentes menores, ya que cada uno de estos factores tiene una participación, digamos, asignada como ponderación en la fórmula. El resultado de esa fórmula se compara con el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, y de ahí se aplica el menor, digamos, para el ajuste. Escuchamos también en la audiencia pública que esa actualización se va a dar sobre el piso de 125% de aumento ya aprobado desde la ordenanza anterior, ¿no? Sí, la ordenanza impositiva que ya aprobó un aumento del 125% para lo que es tasa de la propiedad, y desde ese piso esos valores que ya están consignados nominalmente en la ordenanza, de ahí se van a aplicar los resultantes de la fórmula, que eso va a depender de la evolución de la economía. Imagino que, profesional de ciencias económicas, medianamente se ve una proyección de lo que va a ocurrir en los próximos meses, dejando un poco de lado la cuestión impositiva, ¿no? Sino el escenario próximo a nivel económico y general, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad que hay algunas proyecciones más pesimistas, otras un poco más positivas, pero bueno, tendremos que ir viendo la evolución y en función de eso también arbitrar algunas medidas alternativas por si, digamos, la situación se vuelve incontenible. Esperamos que no, pero bueno, dentro de lo que es el Departamento Ejecutivo tenemos las herramientas para poder arbitrar alguna situación especial. La última, para aquellas personas o contribuyentes que realmente se les complique abonar los impuestos municipales, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde pueden recurrir? ¿Con quién pueden hablar? Contanos un poco. Ahí en la Dirección de Recursos Tributarios estamos abiertos a recibir cualquier tipo de reclamo y solicitud de la gente, cualquier situación que se plantee, que se le dificulten los pagos, bueno, se contemplarán y se verán formas de pago, plazos especiales, contemplando, como te digo, cada una de las situaciones. Muchas gracias. De nada.